¿A qué suena la ciudad? Para que veas lo que escuchas. Nuestros podcasts. Sonoros urbanos. Hola, si estás ahí, te invitamos a quedarte y a disfrutar juntos del Ateneo de Saberes. Pues siempre tuvimos ganas de ir al encuentro de una pensión y en este caso fue así, concretamente la pensión de Juan, es un hospedero cuya pensión está en la calle Bravo Murillo. Y nos estuvo contando que ya a la edad de 23 años se tuvo que hacer cargo de la pensión de sus padres y empezó pues recordándonos de pequeño aquella pensión donde solían alojarse generalmente pues muchos trabajadores, algunos universitarios y parejas con larga estancia. Sí, es de las pocas pensiones que van quedando, no solo ya en el barrio, sino en Madrid. Es cierto que en la zona de Bravo Murillo, quizá por el tránsito de esa calle, quedan todavía algunas, o aledaña, en la zona de Dañas. Pero en otros tiempos, la verdad es que las pensiones funcionaban perfectamente en toda la ciudad de Madrid. Había gente que se hospedaba incluso por estancias larguísimas, de años incluso, con alojamiento, la comida, tenían todo allí. Hacían realmente su vida en las pensiones. Nos contó Juan que actualmente su clientela pues ha cambiado. Nos dice que las pensiones, que siempre han tenido mala fama por gente marginal a la cual solían acudir, y que pues que los clientes que hoy se hospedan son gente que muchas veces vienen pues por motivos de disputas familiares, gente que o bien se han separado o bien hijos que se han ido de casa y en algunos casos padres que han echado de sus propias viviendas. Sí, en efecto, las pensiones empezaron a ser sustituidas sistemáticamente por hoteles, por apartamentos, etcétera, que resultaban quizá más atractivos para la gente. Y es entonces cuando empieza un poco el comienzo de la decadencia de las pensiones, cuando empieza efectivamente esa mala fama. Las pensiones, otros hoteles y los apartamentos empiezan a convertirse en los alojamientos, digamos, ocasionales de gente con una poder mayor adquisitivo y las pensiones se quedaban un poco para gente con menos recursos económicos. En la vida profesional de Juan como hospedero, bueno, nos dijo que hubo momentos más de lamento que de anécdotas graciosas y que la mayoría de la gente que llega a la pensión suele ir con algún tipo de problema de vivienda o bien de temas de prostitución. En el negocio de Juan, pues han habido épocas difíciles como fueron la crisis del petróleo, la quiebra de Lehman Brothers o incluso la pandemia. Aunque su pensión, por estar ubicada en la misma calle de Bravo Murillo, pues siempre ha tenido una ocupación alta. Sí, efectivamente, la cuestión es que a él le va bien muy bien el negocio. Ese tipo de, siempre nos sucede un poco a veces con algunos de estos oficios. Realmente son muy sostenibles y económicamente se vive bien. Pero bueno, resulta que no hay un relevo generacional. No, nadie recoge el testigo, entonces se van perdiendo, incluso aunque podrían ser perfectamente viables. Así es, esto es algo que nos venimos encontrando en los distintos testimonios que vamos recogiendo en el barrio y como bien nos decía Juan, pues él ya está cerca de su jubilación y que no ve recambio generacional, de modo que por desgracia pues dice que la pensión la tiene puesta a la venta. Sin más, os dejamos con el testimonio de Juan, no os lo perdáis. Pensión, el término. Cuéntanos, ¿de qué viene ese nombre del término? Pues bueno, yo lo sé, porque en la calle Tablada, en esta esquina que tenemos aquí muy cerquita, sí. Estamos prácticamente semi-esquina a la calle Tablada. Sí. Parece ser que terminaba Madrid. Pero nos remontamos a cuando el pueblo de Chamartín de la Rosa. Efectivamente, ahí, en ese momento. Y había una báscula, claro, yo no la he conocido. Aquí, justamente nada más pasa la calle Tablada, aquí en Bravo Murillo, había una báscula ahí. ¿Tienes? Para el peso, para camiones, para mercancías o para lo que fuera. Pero el término de Madrid acababa justo en la calle Tablada y empezaba el pueblo. Empezaba aquí justo. El San Martín del Rosa empezaba de Tablada para allá. De Tablada para allá. Y de Tablada hacia Cuatro Caminos era Madrid. Esto estaba al comienzo, justo al comienzo. al comienzo de lo que era Madrid en aquel tiempo. Por eso lo llaman el término. Había antes, no sé si lo he conocido, y luego lo he conocido mucha gente del barrio, en esta esquina misma, sí, había un bar, restaurante, que se llamaba El Término. También. Que ahora hay una cafetería, una clínica dental, y el edificio lo tiraron y lo volvieron a hacer nuevo y se cambió todo eso. Pero anteriormente estaba en la esquina el bar El Término, bar restaurante El Término, por cierto vendían muchos pollos a la brasa, que recordará a la gente mayor de aquí del barrio, y chuletas a la brasa, y había una peluquería pequeñita, chiquitita, seguido, y ya este edificio nuestro. Y este edificio lo cogieron mis padres hace... En el 64, 57, 58 años. Y anteriormente también era hospedería, ya, también. Antes de lo coger mis padres se lo cogen otras personas que ya lo regentaban como... Como hospedería. Como hospedería. Con el mismo nombre. Con el mismo nombre. Pues al año, como mínimo, mis padres lo cogen en el 64. Y anteriormente, pues no sé los años que estuvieron. ¿Antes de la guerra? No, antes de la guerra no. Sobre el 50 y tantos. ¿Y qué le llevó a tu padre a coger esto? Como mi padre estuvo mucho tiempo fuera de España. Más o menos podemos conocer la razón. Exiliado. Exiliado político. Mejor dicho, que emigrante, porque es diferente. Terminarse, o ahí terminando la guerra, él tiene que salir de aquí de España y se queda en Francia. Y se tira pues casi 30 años en Francia, por motivos políticos. Bueno, transcurre su vida por allí. Mi padre conoce a una señora divorciada con dos hijos, francesa, y con dos hijos franceses, y se casan en Francia. Y de ahí, de ese fruto salgo yo. Y yo nazco en Francia y con 5 años deciden volver para acá, para España. Anteriormente vuelve como turista, incluso antes de nacer yo, puede volver con algún tipo de gestión, ahí con un poquito de miedo, puede volver y luego ya pues arregla papeles y cosas y para instalarse definitivamente volver aquí a España. En el 64. ¿Él es madrileño? Sí, de un pueblo de aquí de la Comunidad de Madrid, del Molar. Se viene para acá y se coge... Y coge esta pensión que la llevan anteriormente un matrimonio y en aquellos momentos pues la operación se hace con un traspaso como se hace en aquel tiempo y hay una ley de arrendamientos urbanos y entonces se coge en traspaso como se hacían antes, se podía comprar en propiedad pero también se hacían traspasos. ¿Qué edad tenías tú cuando él coge cinco años. Sí. Que ya es cuando vienen mis padres conmigo y de los dos hermanos que tengo de madre en Francia, el más joven tiene, me saca a mí 10 años, tiene 15 y se viene con mis padres y yo también y el más mayor se queda en Francia, que tendría como 19 años. ¿Y vosotros vivíais aquí o...? Vivimos en la pensión. En la pensión, claro. Vivimos aquí en la misma pensión, cogemos unas cuantas habitaciones de aquí de la pensión y ahora está completamente diferente y tenemos una cocina en el fondo de la pensión. Teníamos dos pisos. Una aquí en el segundo son todo habitaciones y en el primero, pues digamos como la mitad es para vivienda nuestra. ¿Y cuántas habitaciones, recuerdas, tenía...? Teníamos arriba había 9 habitaciones que bueno, yo es que dejé el piso este año, el segundo piso yo lo he dejado este año. Yo he tenido siempre durante todo el tiempo que trabajaba aquí he tenido los dos pisos, pero yo el primero lo compré hace unos cuantos años, este primer piso, y el segundo pues bueno también intenté comprarlo pero no llegué a un acuerdo con el propietario. Y Juan, vamos a concretamente a lo que es la vida del hospedaje, concretamente de la pensión. Hablamos de que tú, bueno, eran 5 años los que tenías. No sí. sé si tienes recuerdos de lo que es vivir con tus padres, pues un niño pequeño en una pensión. No es una vivencia que la tenga cualquiera. ¿Qué recuerdos aquí tienes? El trasiego de gente continuamente. Pues era una clientela diferente, creo, que a la de ahora. Había muchos trabajadores, la mayoría del hospedaje eran trabajadores. Y bueno, pues lo que ha existido siempre luego también en pensiones y en hoteles y tal, bueno, parejas que vienen a dormir y a pasar aquí los días. En aquel tiempo también se daba bastante estudiante, incluso profesores universitarios, tampoco pilla tan lejos de la ciudad universitaria esto. Por ciudad universitaria no hay pensiones ni hoteles. Y bueno, no pilla tan mal, sí, desde para la ciudad universitaria. Y en eso, bueno, pues ya en ese aspecto ya cambiamos bastante la clientela. Sí, y sí. Bueno, sí. A mí me vienen imágenes, cuando pienso en una pensión, y más en aquellos tiempos, pues de gente que podrían venir, gente del campo, gente de los pueblos, migrantes que venían a la ciudad a buscarse un medio de vida. Sí. Y que el único acomodo que encontraban, pues para salir del paso, pues, probablemente sí, con su familia, con sí, niños y sí, más, es buscar una pensión. Sí, sobre todo hasta que me sigue pasando en la actualidad, hasta que se establecen en un piso o, claro, o en una casa, que cogen una habitación o algo de eso. Eso sigue pasando. Un poco de paso hasta que encuentran, efectivamente, Madrid, hasta que encuentra ya un alojamiento en un sitio determinado y donde van a trabajar o otra cosa. Porque también recuerdo, más en el centro de Madrid se dan también muchas pensiones de gente que vive años. Sí, en el centro hay muchísimas. Pero gente que vive años en las pensiones. También. Toda su vida. También. No sé si tú habéis tenido también clientes de mucha larga estancia. También he tenido clientes de larga estancia. Te habrás encontrado con este tipo de gente que cuando llega, pues vienen con un poco, con cierta desesperación de poder encontrar un alojamiento rápido donde poder ubicarse, ¿no? Sí, dentro de la ciudad. Efectivamente. Esa angustia que en un principio tienes, sobre todo cuando vienes con la familia, tú eso habrás sido testigo de... Sí, efectivamente. Y bueno, luego las pensiones, bueno, tienen un poco de mala fama o han tenido siempre de gente marginal, y eso es la realidad. Claro. Se da mucho a la clientela de... entre los parentescos, las familias, las cosas que ocurren, el marido que se ha separado de la mujer que se ha separado del marido, los hijos que se han ido de la casa, los padres que claro, los han echado, eso algo menos afortunadamente, pero también se da, y bueno, gente marginal también. Sí, claro, pues es ahora sí, que no tienen un hogar, digamos. Exactamente, estable, sí, deambulan, incluso yo tengo, incluso hasta hace poco tengo un cliente que es un indigente. Claro. Y está pernoctando en albergues o en la calle, y viene un día y está aquí las 24 horas descansando y duchándose y tal, y se tiene, claro, que marchar porque no dispone de medios. Le pagan la habitación a algunos conocidos y así anda. Bueno, ahora algo menos, porque ahora ya, como tengo menos habitaciones, ahora ya estoy como más limitado un poquito. Claro. Trato con la gente en general, que debe ser, por un lado, de ser afable, pues, sí, y respetándola, y por sí, otro lado, digamos, también lidiar con las dificultades económicas que muchas veces se han podido producir, pues que por falta de medio, pues luego te hayan dejado una deuda o un impago. Bueno, a nivel de deudas e impagos, puedo decir que si cobrara todo el dinero adeudado, me podía haber hecho una buena jubilación. Sí, sí. Y con a lo largo de los años, pues pasa, sigue pasando y sigue ocurriendo, y pensamos que sabemos quién no la va a dar y nos la siguen dando. Sí, sí. O sea, la gente se busca sus triquiñuelas para intentar. Antes era diferente, antes la gente no pagaba porque no tenía dinero. Ahora la gente no paga porque no le da la gana. Y si se puede esquivar de pagar, se esquiva. Pero entonces, a nosotros, para eso estamos nosotros, para intentar que no suceda eso, porque nosotros vivimos de esto. Ya. Y tengo unos empleados y yo tengo que hacer cargo de mis gastos. ¿Recuerdas momentos difíciles en tu trayectoria de la profesional aquí en la pensión? ¿Has tenido que lidiar con...? Bueno, muchísimos, en ese aspecto muchísimos, pero digamos a nivel económico general, vamos a decir la crisis del petróleo, una época... Aquí siempre se ha trabajado muy bien, muy bien, muy bien, mucho, es un sitio de mucho paso, hay muy pocas pensiones, la gente busca pensiones, y porque los precios de los hoteles son altos y toda la gente no puede pagar el precio de un hotel. Estamos hablando de que está la pensión en la misma calle de Bravo Murillo. Efectivamente, y entonces hay un paso grande, y eso siempre ha existido. Y a nivel de, digamos, de bajón de clientela, recuerdo varias fases, en la época de la crisis del petróleo, 70 y tantos, y bueno, ahora cuando el 2017 Lehman Brothers, también, unos años antes de la exposición universal, 90-91, también un poco flojo, y ahora la pandemia. Sí. Eso a nivel general. Pero vamos, la ocupación siempre suele ser alta. Suele ser alta. Durante todos estos años, yo llevo, aparte de que me he criado aquí y hasta desde pequeño, yo he llevado la pensión desde crío, porque bueno, la situación con mis padres era complicada, que de esto no voy a hablar. Y yo desde crío, digamos, casi ya estaba atendiendo la pensión. Sí, decías, hablabas de cambio de clientela. Sí. ¿Dónde ves tú más el cambio entre esa época que tú eras niño a ahora? Muy diferente. Por ejemplo, trabajadores, hay menos paso de trabajadores. Uh-huh. Sobre todo eso, que digamos era una de las fuentes de más... ¿Ahora hay también más turistas, a lo mejor? Yo aquí en esta zona cada vez menos. Antes a lo mejor más, y según el transcurso de los años, cada vez menos turistas, porque yo supongo que los turistas van más al centro de Madrid y buscan hoteles con buenas ofertas, con viajes organizados y demás, y en ese aspecto menos turistas. Y a nivel del tema de la universidad que te comentaba también, de alumnos de universidad y profesores incluso que había también, pues de eso también nada. Sí. Ha cambiado la clientela. Sí. Juan, tú el hecho de que estés en un tanto tiempo en el oficio, en una pensión, justo que el mismo Bravo Murillo, es una buena atalaya para haber visto, porque este es un eje principal de todo el barrio, de haber visto cómo ha ido cambiando el barrio, sobre todo en la vía principal de lo que es el barrio, que es Bravo Murillo. La donde frontera. Eres, donde eres testigo, y más con tu pensión, de la evolución, de la evolución que este barrio ha ido sufriendo. Por supuesto. Bueno, nosotros llamamos la frontera Bravo Murillo, de Bravo Murillo hacia Barrio El Pilar o a este lado de los impares, vamos a decir, es un mundo. Y Bravo Murillo de los pares hacia la Castellana es otro mundo. Yo he conocido la calle Infanta Mercedes, Orense, Capitán Naya, bueno, yo en Malagán ahora, hasta la Castellana lo he conocido sin tierra solamente, huertas y cosas así. Entonces ahí en el lado hacia la Castellana pues ha sido una evolución pues tremenda y muy, muy, muy buena, muy grande. De mucha categoría, vamos a decir. Y en la zona esta de los impares, digamos, de la zona más humilde, vamos a decir, pues bueno, ahí también se dan cambios, las viviendas han ido cambiando, había muchas corralas con un servicio para todos los vecinos, que yo he conocido de amigos míos que vivían por aquí, por esta calle, por estas calles de por aquí, que yo me he criado con ellos. Tablada, Marqués de Viana, Algodonales, estas calles cercanas aquí. Y bueno, también se nota un cambio en esta otra zona de por aquí, pero claro, el cambio más grande es en la zona de Bravo Murillo hacia la Castellana, en estos años, sí, sí, sí. Que se ha convertido en una zona de lujo, yeah. Porque tenemos Orangela de la Cruz, tenemos la calle Orense, tenemos Infanta Mercedes, que ahora hoy son Joaquín Maragall o Orense, son calles muy de alto nivel adquisitivo. Bueno, también es cierto que esta zona del barrio, que de los impares, también ahora mismo está sufriendo un cambio importante, sí. En cuanto a lo que es desaparición de casas bajas, que sí, sobre todo lo que... Sí, sobre todo la zona de, ¿cómo se llama vuestra radio? La Almenara, que nosotros lo conocíamos, sí. Esos descampados que había al final del Paseo de la Dirección, el Paseo de la Dirección en concreto, y bueno, ahí se ha notado mucho también. ¿Y tu vida de niño e incluso de joven, correteando por aquí, por las calles? Correteando por aquí, por estas calles de aquí detrás. Yo soy de la zona de impares, de la zona más humilde. Bueno, ahí nos juntábamos, bueno, como antes vivíamos, nos juntábamos muchos chicos y ahí estábamos jugando y hasta que tenía que ir mi padre a buscarme. Y se me iba el santo al cielo. Cuando salía de la academia, pues tiraba el libro, no hacía deberes ni nada y me iba a correr y a jugar con los niños. Y esa era la vida que teníamos todo el día en la calle. Hasta que no me iban a buscar, no me acordaba que tenía que volver. ¿A qué colegio ibas? A una academia que había en este mismo edificio, en el tercer piso, en el mismo edificio. Una academia Leymar. Es una academia privada. ¿Y quién era el profesor, la profesora? ¿Había? Eran dos directores los encargados de la academia. Era una academia además no reconocida, porque en aquellos tiempos había algunas academias privadas que las reconocidas te examinabas, en bachillerato por ejemplo, te examinabas en la misma academia y ellos mismos, digamos, convalidaban las notas y pasar de curso, lo que fuera. En este caso, esta academia no era reconocida, entonces nos tenemos que examinar en otro instituto. Con lo cual, bueno, siempre parece ser que en las no reconocidas el nivel era más alto porque había más exigencia, porque te tenías que examinar en otro instituto. Yo en primero y segundo me examiné, de primer bachillerato me examiné en Orcasitas, en segundo en el Gregorio Marañón, en el Barrio Pilar, y el tercero y cuarto de bachiller en López de Vega, en la calle Cardenal Cisneros. Pero es raro esto de que tú hubieses estado en esta academia, porque entiendo yo que algún centro público tendría que haber, ¿no? Sí, claro que había aquí. Que te correspondiese. Pues. Sí. Dijo que el niño iba a un colegio de pago, que a lo mejor era eso, daba prestigio, no lo sé. Yo era muy pequeño tampoco, no sé por qué me empezaron a meter aquí. Claro, próximo estaba. Sí, no me podía escaquear. Bueno, sí, de hecho me escaqueaba. En vez de subir para arriba, bajaba para abajo. Era novillero, era de pellas. Era de pellas. Con lo cual era bastante difícil hacer las pellas, pero bueno. Estuve unos años de nini y luego hice el servicio militar. Coincidió que mi padre se puso enfermo, mi madre había fallecido hace unos cuantos años ya, y volví del servicio militar y a poco tiempo falleció y ya sí que me tuve que enganchar aquí porque no tenía otra cosa. Y ahí empecé, digamos, a llevarlo yo, que yo llevo 40 años. Llevándolo yo, anteriormente bastantes años, como te comenté, de niño. Porque ya en el barrio, pocas pensiones. Pocas pensiones. Aquí en este barrio, aquí cercanas, había unos cuantos. En la calle Naranjo había una, Hostal Naranjo, o Pensión Naranjo. Ahí un poquito más adelante, enfrente, Pensión Soto. En Valdeacederas, no recuerdo el nombre, una cerca del metro de Valdeacederas, en la acera de Los Pares. Pero de Plaza Castilla, ahora ya para acá, creo que no hay ninguna. Allá, sí. Perdona. Sí, no te preocupes. Pensión, dígame. Hola. Dígame, es de estos que venden de compañías y demás. Sí, se ha cortado. Sí, que aparte de... No sé de qué estábamos... Ah, de lo de las pensiones. Pues es que había varias pensiones. De aquí hacia Cuatro Caminos. Bueno, en el mismo Cuatro Caminos hay algunas. En la calle de los Artistas hay una. En la calle el Carnicer. En Almansa, no sé si hay dos. En Almansa hay dos, creo. Calle Hernani hay otra. En el mismo Bravo Murillo, enfrente del Mercado Maravillas, hay otra. En la calle Navarra hay otra, que puede ser la más próxima aquí, en Estrecho. Y también en la calle Juan de Olías también hay otra pensión. Sigue habiendo algunas, sobre todo concentrado en la zona de Cuatro Caminos, pues Alvarado. De Plaza Castilla hacia aquí no hay ninguna, que yo tenga conocimiento. Sí. Que había. Poco a poco lo han ido quitando. Decía que has hablado antes un poco de episodios un poco turbulentos, digamos, pero también habrá habido anécdotas graciosas o anécdotas divertidas. Sí, muchas. Sí, bueno, verdaderamente tengo que decir que ha habido más lamento que anécdotas graciosas, porque la gente, como comentaba antes, la mayoría de la gente que llega a la pensión o que ha llegado es que viene con algún problema, que lo han echado de su casa o que se ha quedado sin vivienda, ahora hay con tema de desahucios. He estado trabajando también estos últimos años anteriores con un grupo de asistentes sociales que me mandaban gente, y entonces la gente no ha sido la cosa, a lo largo de la historia no puedo contar muchas anécdotas graciosas, porque la gente viene con verdaderos problemas. Sí, claro. Pensión, dígame. Vivienda. Hola. Son 40, habitación doble. A las 12. ¿Pero qué quieres? ¿Habitación para hoy? Está todo ocupado, lo tengo todo completo. De nada. Que digo, Juan, te haya dejado un recuerdo diciendo... Muchos. Muchos recuerdos, pero es que esto sería para hablar horas y horas y horas y horas y horas y horas. Cuéntanos. Voy a contar una anécdota graciosa que ahora mismo que siempre yo... Bueno, yo he llevado el negocio con mi mujer, bueno, lo seguimos llevando. Bueno, recuerdo una turista, en este caso norteamericana, una mujer así, bueno, como son a lo mejor los norteamericanos, la idea que tenemos que van vestidos un poquito estrafalarios, y era en invierno, recuerdo perfectamente, y estuvo alojada en el segundo piso. En aquel tiempo no tenía yo calefacción central de gas con radiadores y demás, como he tenido hace unos cuantos años. Y entonces teníamos unos radiadores eléctricos, como una especie de infernillos en las habitaciones, claro. Y esta mujer pues vino una noche, creo que era un domingo, podía ser un domingo, y al día siguiente tenía una entrevista de trabajo. Venía a trabajar aquí a Madrid. Nos entendíamos mal con ella, yo no hablo inglés y mi mujer tampoco, y ella hablaba un poquito español, nos entendíamos. Y entonces, bueno, creíamos, o para nosotros, traía una forma de vestir un poco estrafalaria, como muy ligera de ropa, para ser invierno, tal. Y venía con unos zuecos, o parecido a unos zuecos de calzado. Se le habían mojado, o los tenía húmedos, o lo que sea. Y los pone en el infernillo. Sí. Al lado del infernillo que daba el calor, que sería la calefacción. Y se levanta por la mañana y las correas que tenía de los zuecos se habían arrugado de tal manera que no entraba el pie. No podían meter el pie de ninguna de las maneras, y no tenía otro calzado. Y tenía que ir a la entrevista por la mañana pronto, y ahí tuvimos que hacer, no sé, a martillazos, intentar abrir, ponerle una cinta cinta aislante donde tenía las tiras de los zuecos esos que llevaba. Y eso nos hizo mucha gracia, ¿no? Sí, normal. Fue una anécdota, y bueno, no sé, es que recordar así anécdotas, pero bueno, tengo que reconocer que muchísimas más han sido anécdotas desagradables. He tenido suicidios, he tenido personas fallecidas aquí, y de eso sí puedo contar mucho. ¿Por temas de drogas? Pues temas de drogas, ¿no? Casualmente no ha habido ningún yonki de todos los que han venido y vienen de vez en cuando. No me he encontrado a nadie con una jeringa clavada en el... Pero bueno, a nivel de droga puedo contar una anécdota. Lúgubre, como todas, como tantas. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Esta es bastante... Nos impactó bastante. Vinieron dos personas latinas, un hombre mayor y un de unos 50, 60 años, con un chico joven. Y entonces yo tenía en aquel tiempo, tenía en este primer piso habitaciones con baño y en el segundo las habitaciones eran el baño compartido. Porque yo este piso, como le compré hace unos años, ya le reformé y hice todas las habitaciones con baño. Pero en el segundo que tenía alquilado, las habitaciones continuaban siendo con un baño compartido. Y entonces me dicen que van a estar varios días y tal estas personas. Bueno, pues yo me le encuentro uno de los días, al día siguiente de venir, me le encuentro por el pasillo de arriba y le vi como mareado y eso. Pregunté, ¿qué tal? ¿Te pasa algo? No estoy mal. Que iba al servicio. Bueno, resumiendo, era un mulero. Traía droga, traía cocaína en su estómago. Y el otro hombre que estaba con él, pues le estaba atendiendo. Supongo que toman laxantes para expulsar la droga. Total, que esa misma noche o ese mismo día estuvieron en la habitación, no salieron apenas, debía de estar tomándolas antes para soltar toda esa droga. Y al mediodía siguiente, pues bueno, voy a llamar a la habitación, como es costumbre, a las 12 del mediodía, que es la hora de salida de las habitaciones, a preguntar si continuaban o qué lo iban a hacer. Y nosotros, la noche anterior, la habitación estaba justo encima, unas horas antes de yo subir a las 12, oímos un ruido de camas bastante fuerte, porque casualmente la habitación que los hemos alquilado está encima de esta, justo de la recepción, y oímos un ruido de camas bastante fuerte, pero vamos, no tampoco pensamos en nada mal. Y a las 12 llamo y no me contesta. Tengo una llave, lógicamente tengo llaves, otras llaves. Voy a abro la puerta, que alguna vez me ha pasado que no he podido abrirla, porque si estaba la llave metida dentro a lo mejor no puedes abrir, o le han dado una vuelta y le han echado el cerrojo. Pero en este caso, abro la llave, puedo abrir, abro la puerta y me encuentro al chico joven tapado con la colcha y con un brazo así fuera, nada más, tapado completamente todo su cuerpo y la almohada llena de sangre. El ruido de unas horas antes es que el señor la había asfixiado, porque tenía las manchas de sangre de la almohada eran que coincidían con su boca. Las manchas justo en el centro de la almohada. La verdad es que bastante peor. Eso tú no eres la policía la que... Tuviste que dar datos a la policía. Pues, lógicamente, etcétera. Se llama a la policía viene, hay aquí un revuelo de cojones, registran toda la habitación, de arriba abajo, la tiran todo patas arriba, luego la policía no se quiere hacer cargo de ninguna cosa, luego te las arreglas tú como quieras, dejamos todo desmantelado, ellos hacen su trabajo, lógicamente. Juan, ¿te has encontrado con clientes, o en este caso clientas, que vengan solas buscando una habitación? Con sus historias que venga, con su mochila que traiga detrás, digamos, pero sí concretamente caso de mujer, que es quizás... Mucho la prostitución. Sí, hay mucho... Mucho de toda la vida. Eso ha sido siempre. Siempre ha existido. Siempre ha habido mujeres que se han dedicado a la prostitución que han estado alojadas, siempre. Pero habrás tenido que tener cuidado de que no ejerciese la profesión dentro de la habitación, ¿no? Efectivamente. Eso era una de las medidas que tenía que tomar. Ya. Sí, porque si no era un desastre. No, claro, esto era la casa de Tócame Roque. Claro, es un... No lo podía permitir. He tenido varios conflictos de esos. He tenido que tener bastante cuidado en ese aspecto. Tenía que guardar unas normas aquí. Claro. No podía ser esto aquí... Y esto lo hablabas con ellas, en el sentido de respetar cada uno su espacio, sí, ¿no? Sí, yo en principio no las comentaba nada, pero si yo veía que había un trasiego el primer día, pues ya enseguida le tenía que llamar la atención. Digo, mira, oye, si tú quieres seguir aquí alojada, digo, yo lo que hagas tú de las puertas para afuera, yo no me voy a meter, por supuesto, ni tengo por qué. Pero de las puertas para adentro tienes que tener aquí una compostura y tienes que tener aquí unas normas, y aquí no puedes estar metiendo gente continuamente porque... Eso me ha pasado a lo largo de toda la vida, aquí. Y luego estaban los también, ahora yo creo que ya ha desaparecido, mejor ya, eso se llamaban viajantes de comercio. Sí. Era gente que... Sí, representantes. Gente que viene a vender cosas de otros países. Recuerdo una anécdota de un señor de Argentina que venía vendiendo abrigos de pieles, que traía dos o tres maletas llenas de abrigos de pieles y las venía a vender aquí a España. En esa época, cuando empezó el boom en las señoras de los abrigos de pieles y demás. Sí, él traía tres o cuatro maletas llenas de abrigos de pieles. Y se dedicaba por aquí, estaba aquí unos días y vendía, pues contactaba conmigo y me decía, ¿tú a quién conoces? ¿Quién la puede interesar? Que son baratos, que no sé qué. Y yo era una fuente de su negocio. sin tener tampoco yo ningún ánimo de lucro, ¿no? Sin saberlo. Juan, en aquel entonces, que no es como ahora, no sería fácil enterarse de que había una pensión como la tuya. Lo único que podía existir era un teléfono, un número sí, donde llamar. Pues, ahora mismo, pues pasando por la calle, tampoco es tan visible. Pues el boca a boca y el paso de la gente. Porque yo ni me he anunciado nunca en ningún sitio, ni nada por el estilo, ni he tenido una publicidad por ahí. Porque verdaderamente tampoco me ha hecho falta. Es un paso muy grande de gente de Bravo Murillo. Y luego el boca a boca y los conocidos, clientes conocidos, ya son muchos años. Y cuando no viene uno, viene otro. Ya que yo estuve hace no sé cuánto tiempo, que le llamo, que no sé qué, y otro que viene, que tal, que yo ya estaba aquí. Así, de esa forma. Y nunca me ha faltado el trabajo. No sé si en esa época, o ahora creo que no, pero ¿dabais también comidas? O los primeros años de mi padre dieron comidas, pero dos o tres años nada más. Sí, porque eso luego, se puede tener una cocina. Exactamente, un trabajo, vieron que no era rentable y estuvieron creo que dos años o tres. Había que tener una habitación, una sala grande para comedor. Claro, comedor. Y yo creo que estuvieron dos años solamente, y a los dos años lo dejaron. Y aparte aquí hay, porque en aquel tiempo la pensión, lo que era una pensión era con comida, desayuno, comida. Exacto. Pero mis padres enseguida lo dejaron, a los dos o tres años lo dejaron, lo quitaron. Bueno, aparte aquí hay mucha oferta de... Y sigue abriendo, supongo, de... Sí, antes se llamaban casas de comidas económicas, por aquí por el barrio había, aquí en la calle Tablada había varias, y sí, pues, todas estas calles de por aquí. ¿Qué recambio existe aquí cuando tú lo dejes? Ninguno. Aquí se acaba. De hecho, no sé si te comenté el otro día, me parece, o no sé si te lo iba a comentar, que quiero... Incluso lo tenemos puesto a la venta, ya el negocio. Yo me acerco a la jubilación ya, mi mujer es, bueno, un año menos que yo, pero está delicada de salud. Tengo dos hijas, mis dos hijas están situadas, tienen sus estudios y sus trabajos y nunca han mis dos hijas nunca han trabajado aquí. ¿No les ha interesado, especialmente? Ni las ha interesado ellas, ni yo querido tampoco, ni una ligera ayuda, nunca. No he querido tampoco que estuvieran aquí. Hay dos opciones, o que lo coja una empresa o alguien, un particular, lo que sea, y en el segundo piso lo que han hecho, han reformado el piso y han hecho dos apartamentos. De alquiler, digamos. De alquiler. Y aquí, pues las opciones que hay, si lo coge una empresa, a lo mejor hace eso mismo, puede hacer una reforma y hacer dos apartamentos y alquilarlos, o que lo cogiera otra persona, una familia a lo mejor, para continuar con el negocio de pensión, que verdaderamente, bueno, se puede vivir, de hecho. Tranquilo, y sí. Como son pocas habitaciones, pues... ¿Tú crees que las pensiones tienen futuro en el sentido de competir con lo que es el resto de la hostelería? No, es decir, no, que ningún futuro. Ningún futuro. Y ahora con estos pisos, digamos, de gente que tiene su propio piso, ¿no? De pisos turísticos. Los turísticos es más difícil todavía. Más difícil. Pero bueno, de todas formas, no. No. Además, ahora hay unas exigencias y para hacer un... No van a hacer nunca una pensión nueva porque hacen un hotel. Hay que tener unas características, unos permisos, unas licencias, unas normas de construcción y de habitabilidad y de todo que las pensiones no lo van a... Ya. Van a desaparecer, seguro. Seguro. Sí, pero no se hacen nuevas. No verán ninguna pensión que se ha hecho nueva. Hoteles aquí en el barrio han hecho muchísimos en estos últimos años. Muchísimos hoteles han hecho. ¿También grandes o pequeños? Sí, hay hoteles en la Plaza Castilla, tienes las torres. Tienes ahí en Valdeacederas hay uno muy grande. Hay un NH ahí en Bravo Murillo, ahí también enfrente del ambulatorio. Aquí han cerrado uno, me parece, hace poco. Bravo Murillo se llamaba al lado de Franco Rodríguez, en el mismo Bravo Murillo, en los bares, que creo que está cerrado. Hotel Bravo Murillo. En la calle Infanta Mercedes hay otro hotel. Sí. Si tú le tuvieses que decir a alguien, decir que alquilen tu pensión en lugar de irse a una casa para alquilar una habitación, ¿cuál es la diferencia que le marcarías para decirte que es lo que más le conviene, si alquilar en una casa o venir a tu pensión? Hombre, alquilar en una casa, creo. ¿No recomendaría venir a tu pensión? No, para una familia, para vivir una familia o no, una persona, para un viajero. Unos días o... Hombre, para unos días una pensión. Pero lo primero que por unos días no te alquilan un piso, que es lo que tenemos nosotros, que a nosotros viene la gente por días, para días normalmente. Bueno, hay gente que tiene más larga estancia, a lo mejor. Cada vez la verdad es que algo menos. Yeah. Yo he tenido gente de estar años viviendo, bastantes años, pero bastantes años, mucha gente, cuando lo tenía antes. ¿De habitación individual incluso? Sí, había una habitación individual, me pagaban un dinero, a lo mejor les hacía un precio especial, sí, y gente que estaba trabajando por aquí o de la zona, incluso gente de aquí del barrio alguno, y vivían permanentemente, pero años han tirado viviendo. Eso también ha desaparecido. Ahora yo puedo tener una estancia como mucho, a lo mejor una persona dos meses, tres meses, a lo mejor lo máximo, lo normal. Eso también, las estancias así largas, digamos, del que vive una pensión de fijo, como dicen, también ha desaparecido prácticamente. Muy bien, Juan, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Bueno. Agradecerte el tiempo que nos has dedicado. Nada. Decirte que por más que hemos pasado por aquí, por la misma acera, no ha sido fácil encontrar tu pensión. Claro. Y nos tenemos aquí unos árboles hermosos. Unos árboles hermosos que tapan toda la fachada. Pero que realmente ha sido un descubrimiento encontrar la tuya, encontrar tu testimonio. Uh-huh. Y bueno, pues traer a la memoria lo que una pensión ha significado para la gente que ha venido de fuera. Y para la gente de aquí de Madrid. Y para la gente de Madrid, la importancia de ese primer alojamiento. De urgencia, que es lo que... Muchas veces era de urgencia. Sí, muchas veces. Sí, que era una labor social realmente la que se hacía. Pues de alguna manera sí, pero claro, bueno, retribuida económicamente por mi parte, porque claro, lógicamente. Pero una función social. Tenía una función social aparte. Sí, bueno, y algunas veces yo he colaborado un poquito como he podido. Depende, cuando he visto a las personas. Lo he necesitado. Tengo que decir que alguna vez sí lo he hecho. Pues nada, Juan, muchas gracias de nuevo. A vosotros. Encantado de haberte conocido. Igualmente, hasta cuando queráis y que sigáis muy bien y que vaya todo bien. Muchas gracias. You have been a present looking like